Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El programa de capacitación de los custodios de las bibliotecas especializadas del Ministerio de Cultura continúan hoy vía Internet. Se tratarán los siguientes temas: Sistema de Catalogación Documental COA y mediación de lectura. Las capacitaciones comenzaron el día miércoles y están dirigidas no solo a los responsables de las bibliotecas, sino a todos quienes colaboran en ese espacio. Cabe señalar que el COA es un sistema informático de software libre que ya está instalado en toda la red de bibliotecas especializadas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y que actualmente utilizan todos los custodios y usuarios que visitan estos repositorios de memoria. Las capacitaciones se desarrollarán hasta el 8 de marzo próximo. Internacionales. Lima. El Museo de Pachacamac se inauguró recientemente en el Santuario Arqueológico del mismo nombre, ubicado en el Valle de Lurín, en Perú. El inmueble está construido acorde con los estándares internacionales y respetando el entorno arqueológico. Ofrece a los visitantes una exposición conformada por cerca de 300 objetos. La mayoría son ofrendas de cerámica, textil, madera y metal dejados por peregrinos en el mencionado santuario. El museo también ofrece espacios de investigación y de actividades colectivas, lo que permitirá la contribución de las comunidades del entorno y de las nuevas generaciones para la continuidad del sitio arqueológico. Durante casi 1000 años, el santuario arqueológico de Pachacamac albergó a las culturas Lima, Huari, Ixma e Inca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.